Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Buenas noches y bienvenidos todos un programa más aquí, a Voces del Misterio, en el que hoy vamos a tener un contenido especial y vamos a hablar de casas encantadas en Sevilla. Es el especial de hoy, 27 de diciembre de 2017, en el que seguro nuestros oyentes quedarán satisfechos por toda la información y los sonidos extraordinarios que vamos a escuchar. Un programa especial que comienza en nuestra rojiblanca sintonía, aquí y ahora. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del Misterio, tu voz. Quizás es el tema estrella en estos últimos años cuando hablamos de misterio, que es el caso de las casas encantadas, de todo lo que es el fenómeno de apariciones, de todo lo que son los fenómenos de fantasmas, y que casi todos los investigadores que nos dedicamos precisamente al tema de la divulgación y también al tema de la investigación, obviamente, pues alguna vez hemos tenido alguna experiencia que nos ha llenado de asombro o también ha despertado nuestra curiosidad por este tipo de fenómenos. Las casas encantadas. Sevilla tiene la vitola de ser uno de los lugares en España donde la fenomenología en este tipo de apartado, en este tipo de misterio, es más alta. No obstante, tampoco es que tengamos un fantasma en cada esquina, que posiblemente lo haya, pero de carne y hueso. Lo que tenemos es, si es verdad, son muchos casos, pero tenemos que hacer notar una característica de la ciudad. Lo primero es que vivimos en un lugar que tiene más de 3.000 años de historia, lo primero. Y lo segundo, que el ciudadano de Sevilla, lejos de ser una persona hermética, cerrada, sabéis que es muy animada, muy dada a hablar. Sevilla es una ciudad muy supersticiosa, mucho. Nadie lo reconoce, pero todos tenemos un punto de supersticioso. Y estos temas les dan recelo. Es aquello de mejor creerlo que no verlo, ¿verdad? Por lo cual, os puedo decir que en ese apartado, pues, no es que tengamos aquí más fantasmas que en ningún sitio de España. Pero sí es verdad que, dado el calor de la gente y la facilidad que hay para hablar de determinados temas, pues, nos han ido llegando con el paso del tiempo muchísimos casos extraños. No todos son paranormales. En muchas ocasiones, un caso paranormal se explica atendiendo a la psicología de las personas. Diferentes motivaciones, errores de percepción, fraude, exceso de sugestión, que también los hay, miedo exacerbado. Tenía hace poco un caso de una familia que decía tener un fantasma en casa y lo que tenía era un problema de ruido de los vecinos y que para colmo venía acompañado por el excesivo miedo que tenía la familia a este tipo de fenómenos. Si todo eso lo une en un ambiente de crispación, vas a tener el caldo de cultivo idóneo para que te informen de un caso paranormal, que luego no lo es. No obstante, hacemos una consideración cuando investigamos, y es la diferencia que hay entre un fantasma, un poltergeist y una casa encantada, que son tres fenómenos diferentes. El fantasma suele ser una aparición normalmente que tiene un recorrido cíclico y atemporal, es decir, No hay un reloj con el que digamos las 8:15 se aparece el fantasma. No. Es un poco más elaborado que todo eso. Pero que también tiene la capacidad de no interactuar con nosotros. Es decir, simplemente se aparece, hace un recorrido cíclico por un determinado lugar y desaparece. ¿Cómo son este tipo de apariciones? Nos dejamos arrastrar en muchas ocasiones por el cine. Un ser translúcido, que nos mete miedo, pues no, tampoco. O son como yo veo, o vosotros me veis a mí ahora mismo, es decir, físicamente. Lo que pasa es que notáis que evidentemente aquello no es normal. Os pongo un ejemplo. Si visitáis alguna vez el Palacio de los Marqueses de la Algaba en Sevilla y veis en la primera planta a una señora con traje de época que pasea lenta y parsimoniosamente, evidentemente no es de este mundo. Sin embargo, lo vais a ver físicamente. La segunda característica que pueden tener dentro de esa dentro de ese estereotipo de aparición es que le falta medio cuerpo. Muchas veces no se le ven los pies o no se le ven las piernas. También, evidentemente, es inequívoco de lo que se trata, ¿verdad? Y finalmente, pues eso que os comentaba anteriormente, que no es ni más ni menos que un fantasma. Es decir, ese ser translúcido que en muchas ocasiones, pues, se nos ha contado, se nos ha dicho, se nos ha, de alguna forma, visto en televisión, que son las recreaciones más habituales que tenemos, pero que, sin embargo, como os comentaba, pues no es quizás ese, la norma dentro de un tipo de aparición de estas características. Luego tenemos un poltergeist. Un poltergeist suele ser un fenómeno asociado con la persona. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que se alimenta psíquicamente mucho de alguien del entorno en el que se manifiesta. ¿Es real? Es real. Pero sin embargo hay un nexo de unión con alguien de una familia, que una familia, alguien que habita en un lugar, que sin ese nexo de unión no se manifiesta. Por lo tanto, tiene mucho de psicología y menos de paranormal. Y el tercer caso es el caso de las casas encantadas, el motivo que hoy nos trae aquí. El motivo de las casas encantadas, que podríamos decir que es un fenómeno amplio de, le dicen en parapsicología, infestación, porque en este caso pues tiene toda la casa con esos fenómenos que pueden ser muy variados. Puertas que se abren, que se cierran, luces que se encienden, que se apagan, objetos que se desplazan, en algún que otro caso descensos bruscos de temperatura, movimiento de objetos sin saber cómo, pero que también se produce, y finalmente la aparición de un fantasma, algo que es espontáneo, como os comentaba, y atemporal. A eso nos vamos a dedicar hoy. Vais a ver que, sin embargo, va a tener una relación con el primer fenómeno que hemos hablado, con los fantasmas. ¿Por qué? Pues porque en muchas ocasiones lo que vemos en una casa encantada es simplemente algo que se aparece, que hace un recorrido cíclico y que desaparece, pero que tiene un punto, una ubicación como referencia. Y en Sevilla, pues realmente son muchos los lugares que podemos ver. Desde Sanatorio de los Muertos aquí en Sevilla, lo que son las pistas del aeropuerto, la Facultad de Bellas Artes, el antiguo restaurante Viandas, que hoy es el Perro Viejo, o por ejemplo la Alquería del Pilar en Dos Hermanas. Bueno, pues todo eso nos lleva a pensar precisamente que hay determinados lugares que parecen estar tocados por un algo que no logramos entender. ¿Qué quieren? Sería una de las primeras preguntas que nos planteamos cuando en una determinada casa, en un determinado edificio, se manifiesta un fantasma. La segunda pregunta es ¿por qué se manifiestan? ¿Qué es lo que quieren? ¿Por qué nos están asustando? Porque evidentemente esto tiene una reacción, en este caso, de terror, de miedo en la persona que lo ve. ¿Por qué se manifiesta en ningún lugar? Y tercero, y quizás en primer lugar, ¿de dónde vienen? Ahí quizás esté la clave, la respuesta de si hay vida después de la muerte, o tal vez no. Y esa es la pregunta que científicos, que estudiosos del tema se preguntan. Uno de los casos exponentes que tenemos en la ciudad es precisamente el de la Facultad de Bellas Artes. Facultad de Bellas Artes que, fijaros, en un ya lejano año de 2004, el decano de la facultad, el señor Millán García, pues se pone en contacto con un grupo de estudiosos de lo paranormal, de investigadores de casas y edificios encantados, para precisamente hablar de lo que ocurría en el interior de aquel edificio. ¿Y qué ocurría? Pues básicamente él narró cómo todo lo que eran los estudiantes, todo lo que eran el profesorado, lo que era también el personal de limpieza y de seguridad, comentaban cómo se aparecía allá, pues nada más y nada menos que el fantasma de Cecilia Voz de Faber, de Fernán Caballero. Y claro, lo que al principio podía parecer como una especie de leyenda urbana, como una especie de rumor, se acabó convirtiendo en toda una declaración de principio de personas que, asustados, nos comentaban que en la cripta, junto a Gustavo Adolfo Bécquer y Valeriano Bécquer, en un pequeño nicho a mano izquierda, pues allí precisamente se aparece Cecilia, Fernán Caballero, que daba un paseo por el claustro de la facultad y desaparecía. Pero anexo a todo esto, ¿qué nos vamos a encontrar? Pues nos empezamos a encontrar fenómenos que son medianamente conocidos. Y lo vamos a ir viendo en pantalla. Porque lo primero son anomalías magnéticas, es decir, alteración de campo electromagnético en todo lo que es el entorno donde está Cecilia Voz de Faber cuando se la ve aparecerse. La brújula baila, tiembla, ahí tenéis su nicho, el nicho de Cecilia, muerta el 7 de abril de 1877. O cómo el espectro sale de allí de la esquina. Hay ocasiones en las que se cruzan frente a la cámara. El espectro sale de allí de la esquina. Objetos extraños. No sabemos, en este caso, en la imagen, eso que sale de allí de la esquina. Parece una especie de velo. Estamos haciendo comprobaciones de rutina. Pero no sabemos preparando lo que va a ser la noche del 4 de junio, perdón, cuando de repente, estando con mi compañero de investigación, Guillermo León, la cámara ha registrado un movimiento de algo, algo neblinoso, algo etéreo, que giró la esquina, girando la esquina, ha seguido en dirección a lo que es la, vamos a llamarle la nave central de la cripta, ¿no? En dirección precisamente hacia donde los testigos dicen haber visto esa sombra espectral que identifican con Cecilia Voz de Faber, Fernán Caballero. El espectro sale de allí de la esquina, dijo. Un hecho curioso también, que en este tipo de fenómenos salten los detectores de presencia. Que surgieron precisamente ese sonido que pita tan chirriante, tan molesto, pues ese sonido se trata, ni más ni menos, que de detectores de presencia que los solemos colocar en los lugares no para detectar fantasmas. Es decir, un detector de presencia no está diseñado para detectar fantasmas. Nosotros comenzamos a utilizarlo, y digo nosotros porque hay que decir que donde primero se implementa esa técnica un poco de utilizar detectores de presencia es en el restaurante Viandas por nuestra parte, precisamente para ver si nos estaban engañando las personas que allí trabajaban, para detectar personas físicas, no fantasmas. La sorpresa surgió que detectaban un volumen superior a 45 kilos que solía detectar y que solía moverse por la última planta cuando en el edificio garantizó que no había nadie. Pero en la Facultad de Bellas Artes también ocurren otros fenómenos extraños, a saber, luces de los despachos que se encienden, que se apagan, fotocopiadoras que salen andando solas, funcionan solas, taquillas que se abren, taquillas de los estudiantes, portazos a altas horas de la madrugada que viene de la zona de garaje, o incluso en aquella investigación famosa, como dos compañeras de investigación, una de ellas mi mujer, pues tiene la sorpresa ingrata de verse perseguida por una sombra luminosa que caminaba tras ella. Ellas no se dan cuenta porque iban caminando en el sentido de la marcha y la tenían a las espaldas, pero los que estábamos detrás sí la andábamos viendo desde posiciones diferentes en la facultad, que eran los puestos que teníamos de control, de vigilancia. Aquí. Mira, a la derecha, nos hemos quedado dos así. Un ruido muy extraño, como si arrastrasen algo. Y al escuchar el arrastre, hemos salido sola y hemos salido corriendo. Y al volver, estaba la luz encendida y la puerta cerrada. Y ahora cuando hemos salido, estaba la luz apagada. Eso es del TVO. Esa luz. Sí, yo la he visto encendida. ¿Qué puerta? ¿Qué puerta? Y lo que fuese, o lo que haya sido raro, se ha dado la luz de ahí y la ha vuelto a apagar solo, la vengo sola, porque cuando hemos venido ya estamos ahora apagados. Sí, pero ahí se intenta entrar. No se puede, porque está cerrado. Aquí ya no. Está en el despacho de Cana. El despacho del decano, que fiscalizaba gran parte de los fenómenos que os he narrado, ¿verdad? Pero había más. Aquella noche famosa, digo famosa, casi histórica, porque entre otras cosas, pues tuvimos la oportunidad de investigar al amparo de la Universidad de Sevilla. Fue la Universidad de Sevilla la que nos pidió oficialmente, por escrito, sellado y firmado, que investigáramos en el interior de la facultad. El único grupo que lo hemos hecho a petición de la propia facultad. Lo han ido muchos, evidentemente, pero ya es el investigador el que se ofrece. En este caso fue al contrario y nos admitieron el abrir todas las estancias que nosotros quisimos y demás. Y aquella noche vinieron pues 8 personas que venían de Málaga, el equipo de Luis Mariano Fernández, uno de los mejores investigadores y divulgadores que tiene España, y que por aquel entonces os acordaréis de él porque tenía un magnífico, un maravilloso programa que se llamaba Mis Enigmas Favoritos, que se ha visto aquí en la televisión local de Sevilla. Y él venía pues con personas con una solvencia bastante alta. Venía con la directora general del Hospital Comarcal, en este caso de Málaga, se dice pronto. Venía con un equipo de médicos, de psicólogos, de aquí de Sevilla. Había ingenieros dedicados a las ramas de la meteorología que trabajaban conmigo, un arquitecto, periodistas, es decir, nos estamos encontrando con un equipo multidisciplinar que no nos íbamos a dejar llevar, en este caso, por la versión espectacular del fenómeno. Íbamos a buscar una respuesta racional. El fenómeno paranormal en una casa encantada es el último en ser sopesado. Últimamente veo con desagrado cómo el fenómeno paranormal es lo primero prácticamente que se sopesa. El resto ya no vale, cuando debe ser al contrario. Siempre hay que buscarle una alternativa racional. Y fijaros que ese equipo, ahora os voy a pedir que agudicéis bien el oído, porque ahora lo que vamos a escuchar son psicofonías. Y las psicofonías sabéis que no son sencillas en muchas ocasiones de escuchar, ¿verdad? Por eso vais a ir viendo que sobreimpresionado en pantalla, pues vais a ver esas mismas psicofonías y lo que dice. No son sencillas de escuchar. Pero escuchemos algo de lo que aquella noche, tanto en el Panteón de Sevillanos Ilustres como, en este caso, en el resto de pasillos y de estancias, pudimos oír. Sígueme, sería esa. Un susurro, sígueme. En esta ocasión lo que dice es vedme. Esto es un susurro. Muy bajita. En pantalla lo que estáis viendo es precisamente el acceso al panteón. Seguimos caminando por la historia psicofónica. Y aquí lo que nos dicen es... Hombre, si te lo dicen así, te acaban. Te convencen. Y seguimos caminando porque... Ten cuidado. Sí. Máximo. Casi. Podríamos seguir prácticamente, porque son muchas las psicofonías que tuvimos la oportunidad de grabar precisamente en este lugar mágico que es y que supone, pues, la Facultad de Bellas Artes. ¿A qué conclusión llegamos? Pues fijaros que le entregamos a la facultad un dossier de 100 páginas con un DVD, donde iba incluido todo el trabajo, y en este caso no nos correspondía a nosotros dar una conclusión, aunque la dimos. Le correspondía en este caso a Universidad de Física, a Facultad de Física, los que de alguna forma tratar de explicar lo que ocurría en el interior. Para nosotros parecía medianamente o relativamente acertado pensar que en la Facultad de Bellas Artes se estaban manifestando hechos que cuando menos deberíamos de tildarlos de inexplicables. No podemos explicar por qué unas taquillas se abren o se cierran a voluntad. No podemos explicar por qué nos mueven un San Jerónimo penitente y nos lo plantan en medio de un pasillo. No lo podemos explicar. No podemos explicar por qué ascensores sin memoria se llevan todo el día subiendo y bajando. No podemos explicar por qué por aquel entonces lo que era el mobiliario del bar, del restaurante, en este caso del bar que tiene la facultad, pues se movieron y se apilaron solos. No podemos explicar el por qué surgen esas psicofonías. Claro, nos dirán las personas que se encargan de análisis de audio en la facultad, que ya han sido revisados por nuestros propios ingenieros en sonido. No, mire usted, es que una psicofonía no se puede decir que sea un fenómeno paranormal, efectivamente. Dígame usted qué es entonces. Yo no estoy diciendo que sea un fenómeno paranormal. Usted es el experto. Dígame qué es, de dónde viene, de dónde procedo y qué es lo que quiere y por qué lo estoy grabando. Si nos vamos a amparar en la ciencia, pidamos a la ciencia respuestas, evidentemente. Pero no pidamos que nos cierren las puertas y nieguen un fenómeno que es evidente. Claro, que a estas viene a surgir un nuevo fenómeno que a mí particularmente me fascina, que es el que viene a suceder, pues fijaros, en uno de esos lugares que realmente merece la pena visitar. Se trata del Hogar Virgen de los Reyes, que para los que no estéis familiarizados con dónde se encuentra, yo os lo digo. Calle Fray Isidoro de Sevilla, detrás de la Macarena, lugar señero, un barrio señero en esta ciudad. En el que, aparte de todo lo que ya evoca el barrio de la Macarena, con la famosa calle San Luis, con esos hechos extraños que han venido a suceder

terminando una de las clases aquí, al despedir ya a los alumnos en la puerta y cerrar la puerta para recoger lo que son los equipos de música y los CDs, al volverme me encontré justo detrás mía, que es el antiguo altar de la capilla del Hogar Virgen de los Reyes. Señora vestida de monja, yo claro, al ver eso me asusté, solté el típico taco que puede soltar a ver una cosa así. En otra ocasión nos encontramos, o me encontré mejor dicho, ya estando en lo que son los servicios de aquí del hogar. Escuché como pasos que entraban dentro de lo que son el servicio. Bueno, al levantar la mirada me contemplé con una cara triste, una piel blanquecina, ojos negros penetrantes, igualmente, al igual que esta señora, ese niño desapareció, se evaporó y bueno, fue algo tremendo. Como habrán podido comprobar, bajo la tranquila asistencia de un centro cívico se esconden un buen puñado de experiencias con lo insólito y el misterio, experiencias que sin duda han marcado la vida de aquellos que las han vivido. Nunca sabremos a qué se deben esas apariciones y qué les ata a este mundo de los vivos. Tampoco sabremos si durante nuestra grabación hemos sido observados desde otra dimensión, desde ese lugar que algunos llaman el mundo de los muertos. Y es que el Hogar Virgen de los Reyes tiene mucha historia. Tanta historia que fijaros, los fenómenos siguen ocurriendo hoy día. Yo hace no demasiado entré en una iglesia sevillana y evidentemente iba por razones de fe, y hubo un momento en el que, bueno, pues me sorprendió que una señora me dijera aquello de: oye, perdona, ¿tú eres el de la tele? Pero ustedes sí. A mí normalmente en esas circunstancias tampoco es que me agrade demasiado que me molesten, ¿no? Pero también hay que ser un poco amable con las personas. Pero usted sí. Dice: mira, es que te voy a contar un tema que me ocurrió en el Hogar Virgen de los Reyes. Cuénteme. Y esta persona me comentaba cómo ella fue un día. Es el típico ejemplo de casa encantada. El Hogar Virgen de los Reyes, porque ella había estudiado allí, había sido, textualmente me dijo, hija de la Virgen de los Reyes. Y un día, en ese brote de nostalgia, pues quiso ir allí. Era el mes de septiembre, hará unos 6 años, y cuando entra, la atienden 2 monjitas. Ay, hola hija, ¿qué tal? Hoy nosotras nos acordamos de ti, claro que sí, pasa, que te vamos a enseñar el hogar. La mujer le estuvieron enseñando lo que eran los antiguos comedores, las antiguas aulas, las capillas. Bueno, la mujer quedó tan agradecida que dijo aquello de: pues mira, el día de la milagrosa, que creo que es en noviembre, voy a venir a haceros una visita. Y bueno, y esta persona, cuando llegó el día de la milagrosa, pues sencillamente es que se lo olvidó ir. Bueno, un día antes de Navidad, el día 23, un par de días antes, ya sabéis que aquí en Sevilla 24 y 25 son fechas muy señaladas, pues ella quiso ir a devolverle la visita que un mes antes no había podido. Y cuando llega al Hogar Virgen de los Reyes, va a entrar y, en este caso, un señor del ayuntamiento, el conserje del ayuntamiento, el bedel del edificio, le dice: señora, ¿dónde va? Yo vengo a ver a la monjita. Claro, el hombre dijo, perdone, aquí no hay ninguna monjita. ¿Cómo que no? Si hace 2 meses me han estado atendiendo divinamente, me conocían y todo. Señora, aquí hace años, décadas, que no hay monjita. La mujer en ese momento se puso un tanto nerviosa y el señor, sabiendo bien qué es lo que ocurría allí, llamó a una chica del ayuntamiento y la chica pues la acogió, la acompañó a un lugar donde había una fuentecita y le dijo que efectivamente, que no dudaban de su palabra, que sabían que en el lugar se estaban materializando hechos extraños. Y no solo se veía una monja, se veía también un sacerdote, se veía niños, y que el que trabaja ya diario es el que le toca bregar, en este caso, con un fenómeno así. Tanto el edificio de antes como el edificio de ahora están vinculados los dos, como veis, a su pasado. No os olvidéis de una cosa: en el pasado de un lugar están las respuestas a explicar el fenómeno que se materializa en el presente. Sin esa investigación en un fenómeno de casa encantada tan importante como es revisar la historia de un lugar, pues no tenemos casi nada. No todo es el fenómeno paranormal, también es saber la historia de ese lugar y la historia de Sevilla. Como interesante es conocer otra de esas historias oficialmente imposible. El restaurante Viandas. Restaurante Viandas será uno de los edificios, yo diría que más significativo, que tiene la ciudad de Sevilla a la hora de hablar de casas encantadas. Ya no se llama así, evidentemente. Ya el edificio de Viandas tiene otro nombre, está regentado por otros propietarios. Oficialmente no ocurre nada, cosa que yo me alegro por la salud mental y la salud económica de los que allí trabajan, evidentemente, y más en los tiempos que corren. Y fijaros que en esas estamos cuando hace unos años, en el año 2001, el propietario de ese restaurante que tenéis en pantalla, Javier Pérez Parralo, se puso en contacto con un comerciante de la zona, Jesús Conejero, que dirigía Gráficas Ruiz Megarejo, en este caso desaparecida ya en aquella araña, y él tenía la costumbre de desayunar ahí todas las mañanas. El propietario se dirigió a Jesús y le comentó lo que le ocurría. Jesús, en este caso, al que le une también amistad conmigo, me vino a contar precisamente esos fantasmas que tenía aterrorizados a los empleados precisamente del restaurante Vianda. Y acudimos a un poco que nos contaran los propios empleados lo que les ocurría. La sorpresa fue que, lejos de mantener una actitud distante, todos quisieron explicarnos lo que ocurría en ese lugar. Y evidentemente, personas honradas, trabajadoras, que tienen mucho más que perder que ganar, pues el nivel de desconfianza es mínimo. Si bien es verdad que, evidentemente, el fenómeno de las casas encantadas, el testimonio de un testigo es eso, un testimonio. Ahora lo que hay es que investigar realmente si lo que ha testimoniado es real, es verídico o responde a otra realidad. ¿Qué realidad puede ser esa? Pues bueno, ruidos propios del edificio, errores de percepción, sujeción, lo que al inicio comentábamos. Pero el edificio tiene una gran historia. Fijaros que los problemas surgen después de comenzar la actividad laboral, aunque ya durante ella hubo un problema importante. El problema era que la contrata que estaba realizando las obras, todas las noches la llamaba la policía porque se habían dejado las puertas abiertas, de par en par, y ellos las puertas las dejaban cerradas y bien cerradas. Con lo cual se tenían que desplazar a Sevilla, porque eran de un pueblo de la provincia, y cerrar, en este caso, a cal y canto nuevamente el edificio, con el engorro que ello provoca. Cuando abren, hay un camarero, Sebas, al cual un día, quitándose el chaleco, pues simplemente siente cómo alguien lo llama, Sebas se acaba de quitar el chaleco y simplemente allí no había nadie. Igualmente unos botines que tenía que se desplazan, se mueven solo, y también pues evidentemente el chaval lo pasaba mal, o botellas de vinos que desaparecían, si desaparecen porque alguien se la bebe, pues mira, pero no desaparecían y volvían a aparecer al cabo de los meses intactas allá donde se las había dejado. Una cosa extraña, porque son mercancías que suele tener una salida y más en un restaurante. Una chica, Carmen, que utilizaba una habitación, un vestuario, y que ve a través de un pequeño espejo el reflejo de un individuo que la está mirando mientras se cambia. La sorpresa es que cuando se gira a mirar al sitio donde presuntamente estaba ese individuo, la habitación estaba cerrada a cal y canto y allí no había nadie. Los volumétricos que saltaban, y la empresa que llevaba en este caso toda la seguridad, detectaba un bulto, pero en el interior no había nadie, ni se detectaba robo. Sin embargo, evidentemente tenía que desplazarse lo que era una unidad para verificar que sí estaba todo en orden. O la propia Raquel Morcillo, la directora gerente, que nos comentaba todos los fenómenos que allí tenían lugar. Y quizás esto tiene su explosión a nivel informativo cuando durante una retransmisión, simplemente hablando de Casas Encantadas en el programa Milenio 3 de Iker Jiménez, pues yo era corresponsal por aquel entonces y informaba un poco de qué ocurría. La sorpresa vino cuando comenzaron a escucharse ruidos extraños en la propia retransmisión que se identifican inicialmente con psicofonía, o cuando menos, como si alguien estuviera susurrando o hablando. Los oyentes iban escribiendo SMS, correos electrónicos, porque no había redes sociales, y aquello se convirtió en un boom, porque se narraron no solo esos hechos, sino más hechos que ocurrieron dentro del edificio y que tuvo a los propios técnicos de la cadena SER como testigos. El fallecido, en este caso, querido compañero Antonio González, que en paz descanse, y Manolo Arena, que sigue activo. Curioso que luego, claro, después de aquel boom inicial, otros muchos investigadores vinieron. Mi buen amigo, mi querido Luis Mariano Fernández, también estuvo en Sevilla. Ellos pudieron grabar una sombra que se paseaba por una ventana y que era justamente lo que describían precisamente aquellos que habían tenido la oportunidad de ver al llamado fantasma del coronel dentro de este edificio. Y fijaros que nos vamos a encontrar que es un lugar que tiene mucha historia. Tanta historia como, por ejemplo, haber matado en su puerta precisamente al sereno de la calle para robarle el arma la noche del alzamiento, haber encontrado una caja con el cadáver de un niño pequeño en el interior en el 38, haber dos criptas que acaban justo debajo de viandas, como es la que parte del Colegio de las Teresianas, y una cripta almohade muy importante que está cercana, un accidente de tranvía que acabó también de forma desde luego trágica para aquellos que lo sufrieron, dos muertes en el interior del edificio. Y un detalle que a mí me gusta mencionarlo, porque fijaros que en el año 1898 en Sevilla se introduce el espiritismo. No lo introducen dos cualquiera, ¿eh? Lo introducen un señor llamado Fernando y un señor llamado Miguel, y apellidados Primo de Rivera. Sonará. Bueno, pues ellos son los introductores del espiritismo aquí en nuestra zona, tanto por Cádiz como por Sevilla. Y aquí, en este lugar, cuando antes era una hospedería, pues precisamente se utilizaba la última planta para hacer prácticas de espiritismo. En el pasado siempre vais a acabar encontrando esas respuestas del presente. Pero fijaros que hay más, porque también se llegan a grabar algunas psicofonías. Hay una psicofonía que se graba durante el transcurso de un programa de radio, un programa de radio, en este caso, de ya desaparecido, de La Rinconada, que se llamaba La Esfera, y que es una voz que dice algo así como Roberta. Vamos a escuchar esa psicofonía. Roberta. Nunca sabremos quién era Roberta. Lo que sí es verdad es que en el pasado del edificio, como os comentaba, su proximidad a un colegio, pues quién sabe si a lo mejor ese nombre no pudiera estar vinculado a algún antiguo alumno, en este caso alumna, de ese centro. ¿Siguen ocurriendo fenómenos extraños en el interior del mismo? Oficialmente no. Oficialmente. Luego, evidentemente, los trabajadores del edificio ya son muy libres de contar si ocurre o no ocurren otros fenómenos extraños, ¿verdad? Y finalmente, permitidme que os hable de un caso que a mí me intrigó mucho en su día y que tenía como en este caso protagonista una casa en la Alfalfa. Yo recuerdo que por aquel entonces trabajaba yo en Localia, en un programa que hacíamos aquí con la dirección de Salomón Achuel, periodista de la cadena SER, también un gran profesional, y hubo un momento en el que, de aquellos años que yo me llevé trabajando en cadena SER, que fue desde el año 2001 hasta el 2006, desde el 2008 al 2010, pues llega una comunicación de una vecina de la Alfalfa. Quería que fuera el chaval de los misterios, tenía menos canas yo por aquel entonces, porque en su casa había un jarrón que se movía. Yo pensé, ¿a quién tiene perro? ¿A quién tiene gato? Y esta señora tiene un jarrón. Pero bueno, estas cosas pasan, ¿verdad? Iba un poco incrédulo, por no decir que iba un poco de mal humor, porque me mandaban allí a ver una cosa en la que no creía que me fuera a encontrar nada. Y cuando llegamos, pues nos encontramos que la señora, todo amabilidad, nos contaba cómo tenía un jarrón, que ahora estaba en lo alto de la mesa, luego estaba en el borde de la mesa, se iba a la cocina y se lo encontraba en la cocina, se iba al cuarto de baño y andaba por allí el jarrón, por el cuarto de baño. Yo le decía, señora, que tiene el jarrón vida propia. Un poco jocosamente, sin evidentemente rollar en el mal gusto ni en la descortesía. Pero bueno, que más o menos sí denotaba algo de incredulidad. La incredulidad se rompió cuando un cámara puede grabar precisamente al famoso jarroncito moviéndose. Ahí la incredulidad se transformó en otra cosa. Vamos a verlo, porque vais a ver cómo prestar atención, porque realmente es impactante. El jarrón estaba en el medio de la mesa y aparentemente debería seguir en medio de la mesa. Pero el jarrón era verdad, el jarrón se desplazaba. Yo, como soy bastante escéptico en este tipo de cosas, vais a ver que cojo la cámara y me di una vueltecita por la cercanía del jarrón. Digo, esto tiene que tener un imán o algo, imposible. Las superficies de cristal, un cristal de un centímetro, ahí no hay imán que lo mueva. Y lo segundo es que debajo no había nadie. Y lo tercero es que cuando le das la vuelta descubres que ahí no había hilo, que ahí no había nada. Pero el jarroncito se movía. ¿El cómo? Pues ahí lo tenéis en el borde de la mesa. Mi compañero al fondo, con la señora de la casa, que nos mostramos un poco como debajo de la mesa no había nada, como el cristal tiene un grosor importante y como la peana del florerito es de plata. Que yo sepa, la plata no tiene un bajo, que yo sepa, pero oye, sorpresa se da la vida. Vamos a verlo de nuevo, porque muchas veces no es un movimiento brusco ni violento, ¿no? Suave, lentamente, tranquilamente, se va desplazando poco a poco, parsimoniosamente, pero que desde luego impresiona cuando se ve. Es un ejemplo de casa encantada, desplazamiento de objetos, malos olores, algunas veces sombras que pululan por la casa, parafonías que escuchan como la llaman, descensos bruscos de temperatura y, como veis hechos inexplicables que en rara ocasión los investigadores nos encontramos con algo tan evidente, pero también es verdad que en rara ocasión podemos explicar el por qué se mueve. Recuerdo cómo Salomón en aquel programa nos decía: estaría desequilibrada la mesa y por eso se iba para un lado. Yo le decía: ¿y cómo que se van para el lado? El jarrón y los dos platitos que tiene a la vera están que no se mueven. Si la fuerza de la gravedad actúa por un desnivel en la mesa, actúa para todo por igual, no para el florero sí y para los platitos no. Claro, es verdad, es verdad. No lo sabemos, es un misterio. Lo que sí es verdad es que la zona de la alfalfa es una de las más antiguas de Sevilla. Es donde se ubica el antiguo foro de Sevilla, el foro romano, es decir, de las zonas más antiguas de la ciudad, y donde, fijaros, porque eso es importante, si hay un lugar en Sevilla donde tenemos que buscar historia, es precisamente en la zona de la alfalfa. Con todo esto, ¿qué conclusiones podemos sacar? Lo primero es que el fenómeno de las casas encantadas es real. Que le queréis llamar de otra forma en lugar de casas encantadas para que no entre dentro de del terreno de lo paranormal, vale. Las casas inexplicables, vale. Pero que atendiendo a esa definición, lo que ocurre en el interior no tenemos explicación, eso es innegable. Lo segundo, que como os comentaba, en Sevilla hay muchos sitios encantados, no menos que en otras ciudades. En Madrid, sin duda alguna, vais a encontrar que también hay buenos casos de casas encantadas, innumerables, o en Málaga, igualmente. Y todo, como os he comentado, tiene una explicación. El problema es que esa explicación no la hemos encontrado. Cuando se aparece un fantasma, es el alma de un fallecido que viene a aparecerse ante nosotros. Pues es posible. ¿Qué pretende? No lo sabemos. Tal vez darnos un último mensaje. ¿Vienen de un presunto más allá? Tengo un amigo, Emilio Carrillo, buen amigo, una persona, y Emilio Carrillo es de los que tiene una hipótesis arriesgada pero suculenta, en la que relaciona el fenómeno de las experiencias cercanas a la muerte con el de los fantasmas. Y os garantizo que es muy hábil la explicación. Él viene a decir un poco que después de esas experiencias cercanas a la muerte, la persona que fallece, el que no regresa para contarlo, si no, no sería una experiencia cercana a la muerte, el que ha vuelto de tener esa SM, experiencia cercana a la muerte, realmente es que nunca ha estado muerto, aunque sí haya estado clínicamente muerto. Pero fijaros que él cuenta que el que no regresa, el que no sobrevive, desencarna. Su cuerpo desencarna y su parte física queda aquí, es enterrada, incinerada, y la parte espiritual pues tarda un tiempo en tener conciencia de estar muerto. Durante esa parte, durante esa conciencia de no estar muerto, es cuando se producen algunas apariciones. Y reconozco que puede tener algún sentido. Y también reconozco que hay otros casos en los que esa misma persona pues puede permanecer más tiempo atado a este plano. Entonces estamos hablando de seres espirituales desencarnados que no tienen un tránsito y que se han quedado aquí por ese apego que hay a determinadas cosas en nuestro mundo. Y tal vez todo eso yo le doy un giro más y lo relaciono con ese pasado que antes comentaba, el pasado de los lugares. ¿Por qué? Porque en lugares donde ha habido muerte, en lugares donde se han producido tragedias, en lugares donde ha habido hechos luctuosos, pues evidentemente son más proclives a ver una carga alta, energética, de sentimientos, de emociones que esa persona ha dejado en vida y que ahora, más allá de la muerte, está también materializándose. Por tanto, ese es el fenómeno de las casas encantadas. Ese es el gran misterio a desvelar. Y ese es precisamente el reto que tenemos muchos investigadores, muchos periodistas, muchos divulgadores, cuando nos enfrentamos a casos tan apasionantes como estos cuatro que hemos visto hoy, que solo son una pequeña muestra